Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, su verdiblanca sintonía en Real Betis Radio, la 96.8. Hoy con un programa especial en el que vamos a hablar, como primer tema casi monográfico, de hospitales malditos. Seguiremos hablando de Tesla y finalizaremos visitando los misterios de una ciudad centroeuropea magnífica como es Viena. Es el contenido de este programa de hoy, de esta revista sonora de 120 minutos que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien. Hoy se al otro lado. Muchos reportes de actividad paranormal. ¡Buenos días! De acuerdo, estamos aquí, hagámoslo. El desafío de 24 horas. ¿Pasar la noche en un edificio embrujado? Regla número 1, nada de internet mientras estamos aquí. Regla número 2, respetaremos este lugar. ¿Qué fue eso? ¡Demonios, me perdí! ¿Hola? ¡Oh, por Dios! ¡Vi a una mujer ahí dentro! La paciente 106. ¡Quiero salir de aquí! ¡Alguien me ayude! Solo quiero salir de aquí. Está detrás de ti. El manicomio, la cuna del terror. No podemos seguir grabando. Es demasiado real. La propuesta es quizás algo por donde todos nos hemos preguntado alguna vez si en los hospitales, lugares donde habitualmente convive la vida, la muerte, la alegría, las penas, si en esos lugares están cargados, hay fenómenos extraños. Si en estos sitios donde hay tanta energía subyacen esos fenómenos, si hay más de lo que se cuenta o si por contra lo que se cuenta es exagerado. Y por todo ello, hace ya unos años comenzó una carrera por tratar de descubrir los hospitales encantados, ya no solo de Sevilla, sino de toda España. Y la sorpresa fue que, lejos de ser algo residual, comentarios que le podían haber pasado a tal o cual persona, nos encontramos que no hay hospital en Sevilla y no hay hospital en España que estén limpios de este tipo de fenómenos. Todos tienen algo. En todos ha ocurrido algo. Y uno se queda sorprendido porque no es que se corresponda con un estereotipo de aparición concreta, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, vamos a ver que cada lugar, cada sitio, cada hospital sevillano tiene un tipo de fenómeno. Fijaos, yo hace ya muchos años, normalmente, habitualmente, dedico una parte de mis investigaciones a lo que es Extremadura, por mil razones sentimentales. Y un buen día me hablan del Hospital del Perpetuo Socorro en Badajoz. Me dicen que allí se aparece una dama de negro. Habíamos hablado de damas de blanco, pero una dama de negro. Y me interesé por aquel caso y oye, ¿por qué no? ¿Por qué no ir al Hospital del Perpetuo Socorro y enterarnos de lo que ocurre? Y cuando uno llega allí se encuentra con muchas reservas. Evidentemente no es llegar y al primer empleado preguntarle, oye, háblame de las apariciones, de los fantasmas de aquí, y que rápidamente esté todo el mundo dispuesto a hablar, porque si hay algo que hemos descubierto en medios de comunicación, en investigación paranormal, es que los testigos son muy remisos a hablar, por vergüenza, por el qué dirán, por me van a decir que estoy loco, loca, porque no me va a creer nadie. Y eso es un miedo que hay que ir venciendo, porque entre otras cosas, este tipo de hechos es más normal de lo que parece. Y estando en el hospital, acreditado, dando una vuelta por allí, los que primeros comienzan a hablar son los vigilantes de seguridad, aquellos que han tenido la oportunidad de vivir quizás más de cara a cara esa presencia de esa dama de negro. Y a mí me decían que se aparecía en la planta tercera una señora de negro que deambula y que simplemente desaparece, pero que en algunas ocasiones ha llegado a hablar con personas del hospital para dar un mensaje positivo. Y eso me llamó la atención. Un mensaje positivo. Me gustaría saber qué tipo de mensaje. Y rápidamente me ponen en contacto con una jefa de enfermera y me dijo, mira, habla con ella, que te va a explicar un caso que tenemos aquí que es bastante impactante. Con ella hablé y me comentaba cómo había una paciente que acudía allí casi todos los días a diálisis, tenía el tema de los riñones, los tenía bastante mal la señora, y ella me cuenta cómo un día, estando en un sillón, enchufada a la máquina, sola, ve entrar por la puerta a esta señora de negro. La señora de negro va a un mueble, trastea en el mueble, repara en la presencia de esta testigo que estaba dándose ese tratamiento, esa diálisis, se va hacia ella, se pone apoyada en el reposabrazo y le dice, no te preocupes, que pronto te van a dar una buena noticia y no vas a tener que venir más aquí. Se va y simplemente esta mujer lo que dice es que cuando esa señora no ha llegado a la puerta, simplemente desaparece. Ya no quiso asustarse ni alterarse, porque entre otras cosas decía, bueno, como estoy con la diálisis y demás, igual es el efecto de lo que es el tratamiento. No, ella trata de buscar un sentido lógico. Lo deja ahí, pero dos semanas después a ella la llaman para precisamente someterse a un trasplante de riñón. Y se acuerda de lo que le había dicho a aquella señora. No te preocupes que no vas a tener que venir más aquí. Y evidentemente tuvo que volver para una serie de revisiones y de pruebas. Pero ella lo interpreta como precisamente un mensaje que le dio aquella dama de negro que se aparece en este sitio y que han sido otros muchos los que han tenido la oportunidad de verla. O por ejemplo, en el Puerta del Mar de Cádiz, donde tengo muy buenos amigos, y allí se hizo famosa la historia de una monja que se aparece en la quinta planta y se la ve en la zona de los ascensores. Cuenta la historia de esta señora, que era una religiosa que hacía allí labores sanitarias, y cuando ella estaba allí haciendo aquellas labores, pues hubo un día que ella tiene una ruptura de la fe, se sale de la congregación, pero como hacía bastante bien ese trabajo sanitario suyo, vuelve al Puerta del Mar, contratada en el Puerta del Mar, ya como personal, como enfermera. El caso es que incluso hay un incendio de por medio que dice que fue provocado, hay unas historias que se van cruzando, pero en la actualidad aquella mujer, cuando fallece, dicen que se sigue apareciendo allí. Y son muchos los que han entrado en el ascensor, se han montado en el ascensor de esa planta, hay varios, uno trasero, y esta señora entra, se pone a la vera de la persona que coge el ascensor, nada te hace pensar que es ni mucho menos un fantasma, bajas o sube con ella, y cuando simplemente vas a abrir la puerta, cuando la pierdes de vista un momento en un ascensor, que no hay demasiado espacio para perder una persona de vista, pues simplemente ya no está. Y comprendes que algo raro ha pasado. Puerta del Mar. Si nos vamos a Carlos Haya de Málaga, ocurre lo mismo. Si nos vamos al Manuel Loy de Huelva, que ya no existe, también ocurría lo mismo. Sexta planta, una religiosa que se aparece y que la veían por allí. Incluso hay un chico de seguridad que llevaba un perro, y el perro simplemente cuando ve aquella presencia en una de las rondas que está haciendo, pues ve a aquella monja y el perro se le acobarda, se le mete por detrás y el animal no quiere ni moverse, es decir, estaba acobardado. Pero nos centramos en Sevilla. Nos vamos a quedar en Sevilla. Podría hablar de otros muchos hospitales, el de la Bola Sur de Almería, o podría hablar del Hospital Comarcal de Jaén, donde tengo buenos amigos y buenas amigas que también, si queréis, luego os cuento una historia que narró Julio Marbisón en su día en ese sitio. Pero nos quedamos en Sevilla. En Sevilla tenemos el Virgen Macarena, el Virgen de Rocío, Balme, tenemos el Infanta Luisa, tenemos el Virgen de Fátima, tenemos San Lázaro, tenemos Buque del Infantado, tenemos Tomillá, es decir, tenemos Sagrado Corazón. Hay muchísimos hospitales. En todos pasa algo. ¿Alguna enfermera, algún médico, algún ATS aquí? Por allí me van levantando las manos. Pocos, pero bien. ¿Habéis vivido alguna vez algo raro? De momento no, ¿no? Ni se quiere, ¿no? Pero luego les pregunto. Pero fijaos, tenía un amigo. Mi amigo se llamaba Enrique Vila. Era médico de medicina interna en el Virgen Macarena. Pero también nos vamos a encontrar que él era colaborador de Canal Sur en un programa en el que se hablaba de misterio. Estaba en el círculo con Manolo Gordo. De hecho, ya hace unos años, con mi querido compañero Manolo Gordo. Y él hablaba de estos temas. Hablaba de misterios, llega a escribir un libro incluso con Julio Marbisón de todos estos temas. Él escribe un libro, en este caso, que se ve publicado después de muerto, que se llamaba Yo vi la luz, en el que el doctor Enrique Vila trataba sobre todo temas de experiencias cercanas a la muerte, 300 experiencias cercanas a la muerte que tienen pacientes del Macarena, y que él se encarga de recolectar esos casos y publicarlos, los informes, hasta donde se puede publicar sin dar demasiado dato en el libro. Pero quien conocía a Enrique sabe que Enrique era un guasa. Enrique tenía mucha guasa, el hombre. Y Enrique Él siempre decía, yo cuando me muera, me apareceré en fantasma para fastidiaros. Y claro, tú decías, hay que ver Enrique la guasa que tiene. Hay que ver Enrique. Sí, yo la verdad que paso a mis compañeros, y lo bien que yo me lo voy a pasar. El caso es que Enrique fallece de cáncer de pulmón el 27 de diciembre del año 2007. Hasta ahí, ley de vida. Pero tenía un amigo yo por aquel entonces, trabajaba yo en el banco, en un banco en el monte, y un día se sienta frente a mí un compañero, Virgilio, y me dice, tengo un problema. Y bueno, siendo uno de los repartidores que nosotros teníamos en el banco, pensé que era un problema de logística, ¿no? En cuyo caso tenía que llevar el departamento de logística, no yo que era medio de pago. Y le digo, pues dime, Virgilio, ¿qué te pasa? Bueno, a mí no, a mi mujer. ¿Qué le pasa a tu mujer? Que mi mujer trabaja en el Macarena y un día bajando las escaleras se parte un tobillo. Se parte un tobillo, está 6 meses de baja, ella se lo parte en octubre del año 2007 y se reintegra en marzo del año 2008. Bien. Ella, cuando se reintegra, entra por el túnel de empleados del Virgen Macarena, y cuando está andando por el túnel, ve que viene Enrique de frente, con su batita, sus gafitas grandes, su purito, y le dice, buenos días, Enrique. Y Enrique ni se coca, pasa de largo. No es por nada, pero muchas veces las mujeres tienen mucha guasa, ¿eh? Y más cuando lleváis 6 meses sin llegar a un sitio y decir los buenos días y responden. Yo también me enfadaría, la verdad. Ella sube hecha un basilisco a la sala de las enfermeras. Y las compañeras que la ven mosquear, ya, ¿qué te pasa, Carmen? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que acabo de ver a Enrique por el túnel y me cruzo con él, le digo, hasta luego, Enrique, buenos días. Y ni me ha contestado. Y claro, las compañeras le dicen, ¿qué Enrique? ¿Qué Enrique va a ser? ¿El médico? No, ¿qué Enrique? El médico, bajito, carbito, con las gafas grandes de mosca, el purito, la bata una talla por encima de la suya, Enrique. Y ya las compañeras, mirándose todas con cierta congoja, le dicen, Enrique, es imposible que lo hayas visto. Enrique murió hace 3 meses. Y ahí es cuando empieza un recorrido largo de historias extrañas que han pasado en el Virgen Macarena. En una ruta que hice, venían 2 médicos del MIR y 2 enfermeras. Y recuerdo que por aquel entonces, la ruta de la Macarena, yo la empezaba en la puerta del Parlamento de Andalucía y la acababa en la calle Inocente, en el ambulatorio. Los ambulatorios también tienen WhatsApp, ¿eh? Y estos médicos del MIR me dicen, ¿podemos hablar contigo un momento? Yo ya había hablado del Parlamento de Andalucía, antiguo hospital de las 5 llagas, donde se aparece Sor Úrsula. Sí, fijaos nuevamente cómo recinto sanitario aparejado con un fantasma conocido. Sor Úrsula puede ser el fantasma más conocido de Sevilla, junto con Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero. Y yo recuerdo que les digo a los médicos, mira, mientras que vamos a la siguiente parada, ve contándome lo que sea. Y me dicen, mira, nosotros somos del MIR, estamos en la 7B, nefrología, nefre, que le dicen ellos. Dice, y un día, estando en una de las salas, salimos al pasillo, y tal y como salimos al pasillo, abriendo la puerta, vemos a una sombra flotando en medio del pasillo. Claro, dice, yo miro a mi compañero me mira a mí, y tal y como nos miramos, nos vamos para atrás y se cierra la puerta. Estas dos enfermeras que tú ves aquí, que yo creo que tenían algo con ellas, dicen aquello de, ¿qué os pasa? No, nada. No, la cara que tenéis no es de, ¿qué os pasa? Que hay ahí en medio del pasillo una cosa rara. Entonces abren la puerta y ven nuevamente la cosa que ya flotando en nefrología. A día de hoy, los fenómenos siguen ocurriendo allí. O si no, en una planta que es delicada, que es oncología, oncología infantil, yo, mi hijo, tuvo hace ya bastante tiempo una cosa rara, en la cual el cuello se le inflamó muchísimo, se le puso como 4 dedos inflamados. Y los médicos no sabían qué tenía, y no tuvieron otra ocurrencia que mandarlo a oncología. Entonces, tuve que pasar allí 2 semanas, que fueron un calvario, no por cómo te tratan, que el trato fue exquisito, sino por el come-come que tienes en la cabeza pensando qué tiene o qué no tiene el niño, porque las pruebas, le tenían que hacer cultivos, pruebas, y la cabeza sabéis que es el peor enemigo que tiene una persona. El ser humano siempre se pone en lo peor. Entonces tú te ponías en lo peor y más en la plantita que te habían cogido. Bueno, yo recuerdo que yo salía de Canal Sur. Los que me escucháis habitualmente sabéis que el programa es de 11 a 3 de la mañana, pero por aquel entonces era de 12 a 4. Entonces yo salía a las 4 de la mañana y me iba al hospital. Cruzaba de Isla de la Cartuja al Virgen Macarena, que está a la vera. Dejaba mi moto, me veía al de seguridad, que el de seguridad para colmo es amigo, y me dejaba entrar. Entra, entra, que sé que estás con tu hijo. Y uno de aquellos días a mí me ve entrar y me dice, ven conmigo antes de subir a tu hijo, que hay un problema en una planta, en la de pediatría. Digo, ¿qué tipo de problema? Un problema de los tuyos. Bueno, cuando te dicen de los tuyos ya sabes de qué va la historia, ¿no? Digo, venga, vamos para arriba. Y cuando subo, me veo a 2 enfermeras bastante afectadas contarle a mi amigo lo que os ha pasado, que él de estas cosas entiende. Y ellos me cuentan que estando en la sala, en el pasillo con la isleta, venga un niño que va con un palito dándole a la pared y a la puerta, tuntum, tuntum, tuntum, a todas las puertas. Y claro, ellas dicen, ¿de dónde ha salido ese niño? Pensando que era uno de los niños de las habitaciones, ¿no? Entonces una de ellas sale, va por el niño, un poco para ver en qué habitación estaba o que le dijera su nombre para buscarlo en el registro. Y simplemente cuando esta chica va al niño y le dice, oye guapo, ¿tú dónde estás? No le dio tiempo de decir dónde está. El niño simplemente se volatilizó delante de los ojos de las otras dos. Entonces, piano, piano, porque se pusieron bastante nerviosas, como es lógico. Justamente al lado está el policlínico, el llamado Policlínico de Sevilla, que es un edificio relativamente moderno, pero con una arquitectura bastante extraña. Tiene sala, tiene recovecos por todos lados, es muy raro. El caso lo llega a sacar incluso Cuarto Milenio. El problema es que cuando Cuarto Milenio lo saca, el caso llevaba ya 2 años investigado por nosotros, ¿no? Entonces conocíamos aquello mucho mejor y de más primera mano, ¿no? Pero es el día en el que un vigilante de seguridad, primer servicio que hacía con la empresa, se las prometía feliz el pobre. Le dijeron aquello de, lo único que tienes que hacer es hacer una ronda a la primera planta y al rato, a las 2 o 3 horas, rondas la segunda planta, ya está. Tienes que entrar con la llave maestra, abres la puerta, ves que la luz está cerrada, que todo está en orden, cierra y te vas. Y eso hace él. La primera planta muy bien, es muy feliz, diciendo que no tengo que hacer nada. Y cuando sube arriba, él recuerda que venía de otorrinolaringología, se va a un pasillo y el pasillo eran Abres la puerta, entras y son 5 y 5 puertas a ambos lados y al final del pasillo una L, un rabito con otra puerta más. Ya os digo que aquel sitio es raro. Entonces él iba abriendo, iba viendo que las luces estaban apagadas, cerraba y se iba a la otra. Wow, iba haciendo como un zigzag, ¿no? Bien, llega al final, entra en la última consulta, mano derecha, el rabito de la L, entra y siente detrás suya pom pom pom pom pom pom pom. Dice, qué raro. Se da la vuelta, se asoma, porque ya os digo, es un pasillo en L, él estaba en la parte corta, y cuando mira al pasillo se encuentra todas las puertas abiertas, todas las luces encendidas y los extintores abajo. El que dijo, yo me voy de aquí. Yo aquí no estoy. Y fue el primer y último servicio que hizo la criatura. Tengo una amiga que antiguamente trabajaba en Rayos X, y en Rayos X y en la resonancia, y ella me decía que en una ocasión deja a un paciente en una sala, le pone un pulsador en la mano y le dice, si se pone nerviosa, aprieta y vengo, pues yo tengo que estar controlando el aparato. Bueno, ella deja metida a la paciente y se va a la otra sala. No se queda monitorizando a esa, sino que se tiene que ir a la otra sala. Y cuando vuelve, se encuentra la señora hablando sola. Y le habla, señora, ¿qué le pasa? No, hija, menos mal que tu compañera ha venido y me ha calmado. Porque me ha angustiado mucho, he pulsado, me ha tardado 2 segundos en venir. Me ha dado en los pies, tranquila, tranquila que estamos aquí, ya te queda poco tiempo. Tú no te preocupes, yo estoy aquí, tranquila. Y se ha ido. Cuando ha vuelto, pues le ha dicho eso, el problema. Que solo estaba ya sola. ¿Quién fue? Pues eso es lo que no vamos a saber. Tengo otro amigo, que es un forense conocido, y él me llama un día y me dice aquello de, oye, José, ¿puedes venir aquí un momentito? Y digo, ¿tú dónde estás? Dice, yo en el anatómico. Digo, vaya por Dios, hombre. Yo no soy aprensible, pero vamos, tampoco me gusta que me citen en esos sitios, ¿no? Digo, bueno, venga, vale, voy para allá. Nada, entro, al de seguridad le digo, mira, me están esperando, sí, me lo ha dicho, entra, está abajo, venga, vale, yo voy, llamo a la puerta, él estaba haciendo una autopsia, y claro, ¿qué pasa? Que él me coge y me dice, mira, tengo un problema. Digo, ¿qué problema tienes, tío? Dice, muy sencillo, que estoy aquí haciendo la autopsia y escucho porrazos en la sala, en otra sala que hay, ¿no? He salido, yo estoy solo aquí, el de seguridad, he salido, he ido a la sala y me he encontrado las neveras para afuera, abiertas para afuera, y el difunto en la nevera fuera. Dice, ¿tú sabes lo que pesa eso? Que eso es abrir una cámara frigorífica que tiene un buen pestillo, abrirla y tirar de un peso, nunca mejor dicho, muerto. Quédate aquí conmigo. Digo, oye, Luis, yo no voy a estar aquí 3 horas contigo. Tú quédate conmigo. Vamos a cerrar esto bien. Asegúrate que están echados. Venga, vamos a asegurarnos. Todo echado, todo bien, todo cerrado. Venga, vale, vámonos. Voy a cerrar la puerta de esta sala. Cierra la puerta. Nos vamos a donde estaba haciendo la autopsia. Y escuchamos pom, pom, pom, pom. Ya la han abierto. ¿Ya han abierto qué? Ya han abierto las neveras. Vámonos para allá. Vamos para allá, abrimos la puerta y efectivamente cuatro cámaras abiertas con el difunto fuera. Digo, esto te pasa mucho a diario dos o tres veces. Digo, bueno, pues tú no puedes traer un brujo aquí para que haga algo aquí, me decía él. Digo, pero ¿qué brujo voy a traer aquí? Aquí lo que voy a tener que echar con llave esto, le decía yo, ¿no? Además es que no te dejan, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en Virgen Macarena. Pero hay más. En Canal Sur tuvimos una vez a una enfermera del San Lázaro. El San Lázaro antiguamente era la leprosería de Sevilla. Estaba lejos de la ciudad, lejos de las murallas, para que si el señor se escapaba, un leproso se escapaba, que se le viera venir desde las murallas. Aquello era un llano. Era un llano y tú lo veías, lo leo venir. Y evidentemente estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, ¿no? Entonces con no abrir la muralla y cargártela ahí en medio tenía bastante. Más que nada pensad que si una persona con una enfermedad contagiosa entraba en Sevilla, contagiaba a todo el mundo. Entonces será bastante restrictivo con eso. Pero aquello se queda allí. Pasa el tiempo, la leprosería pasa a ser un hospital, el hospital prácticamente lo que queda de ello era la antigua capilla que hay allí, se adjunta el hospital moderno, entre comillas, digo moderno porque todos sabemos que tiene bastante tiempo, pero allí hay una habitación donde suena el timbre solo. Oye, pues es un problema del pulsador, no vamos a buscar, no vamos a decir que hay fantasmas, ¿no? Un pulsador y ya está. El problema es cuando las enfermeras de allí te cuentan que no solo pulsan, sino que se ve por allí paseándose también a una monja. Y esta chica lo contó en Canal Sur. Ella vino a Canal Sur, se sentó y contó cómo había noches que ella estaba paseando, dando la ronda en las habitaciones y veía al final del pasillo a la monja. Y Pilar Muriel le decía aquello de, y bueno, ¿y tú cómo reaccionas? Ella lo único que decía es, yo prefiero no echarle cuenta. Sé lo que es, no me altero, aunque los nervios van por dentro, y ya está. El problema es cuando le toca a un paciente, que el paciente ve a la monja, o la monja entra en la habitación. Entonces cuando llegan los nervios, tuvimos también aquel mismo día a un paciente que simplemente la monja entró en la habitación, no dio ni las buenas noches a la señora, porque entre otras cosas no tiene por qué, entró en la habitación, se fue a una ventana, miró por la ventana, estuvo dos minutos en la ventana y se fue. Y cuando llegó la enfermera del turno, le preguntó a este paciente, ¿quién era la enfermera que ha venido antes? Y a las 2 de la mañana... dice, ni hay enfermera ni ha venido nadie, está todo cerrado y aquí no entra ninguna enfermera, ninguna monja. Y ella simplemente, él lo que le dijo a ella es esa visión que había tenido. No es el único, son muchos casos. En otra ocasión recuerdo que en Virgen de Valme, el hospital de Valme, también haciendo una ruta por la Macarena, yo cuento estos casos de hospitales, contaba, porque ya la ruta acabó diferente, excepto en verano. Y en aquella ruta venía una señora con los dos hijos. Los dos hijos podían tener, era un chico y una chica, podían tener 15, 16 años, 14, 16 años, 15, 17 años, más o menos por ahí andaba. Y cuando yo cuento las historias del Virgen Macarena, me empiezan a preguntar, ¿y en el Valme no hay nadie? ¿En el Valme no os aparece nadie? ¿No hay nadie en el Valme? Y yo no sé por qué no les contesté. No es que fuera desagradable, simplemente obvié la respuesta. No sé, me dio por ahí, ¿no? Se acabó la ruta, adiós, adiós, yo suelo dar mi teléfono, y al día siguiente me llama la madre. Se identifica, tiene nombre y apellido, y me dice, oye, gracias por no haberle contado nada del Valme a mis hijos. Y yo me quedo sorprendido, le digo, ¿por qué? Digo, verá que él, no sé por qué no lo conté, digo, realmente no quise ser descortés. Digo, pero no sé. Dice, mira, mi marido trabajaba en Palmera, médico. Y oficialmente un buen día se cayó por el hueco de la escalera y se mató. Hoy lo ven aparecerse en el hospital, en el ascensor. Dice, y ellos te lo estaban preguntando por eso, porque les ha llegado a los oídos y te lo estaban preguntando si sabías algo. Dice, como tú no lo has querido responder, yo te lo agradezco. Aquello se queda allí. Luego tuve la oportunidad, yo he estado publicando en el Correo de Andalucía desde el año 2014 al año 2023, que es el tiempo que he estado trabajando con ellos. Y ahí la hermana del el redactor jefe, trabaja en Balme, me contaba cómo también hay habitaciones donde los pulsadores van solos, o cómo se ve a un médico en el ascensor de la planta, precisamente que separa la quinta. El ascensor, que además tiene mala fama, porque en el ascensor hace cuestión de 3 años, más o menos. Algo más, ¿no? Es que tengo aquí al técnico del ascensor. Hay una chica que acaba de dar a luz a una criatura. Llevan el carrito, la camilla con... Llevan la camilla con el... con la chica que ha tenido el crío. Y cuando van a subirla al ascensor, la suben, la montan en el ascensor, pero la montan al revés, es decir, por los pies, de forma que la cabeza era lo que quedaba a la puerta. El problema, no se sabe cómo fue, pero las puertas se cerraron y empezó a subir para arriba. Consecuencia, que por desgracia decapitó a la chica. Lo podéis leer, está en prensa, lo único que tenéis que buscar es el suceso. Aquí se puede comprobar todo. Javi, tú eres el técnico de los ascensores de aquello, cuéntanos. Javi, antes de tener otros sectores de actividad a los que se ha dedicado, ahora en el mundo de la investigación, da la casualidad de que él era el técnico de los ascensores. Pero aclarar que no era el técnico de los ascensores. No. Claro. Cuando, luego ya, una vez que ocurrió ese suceso, cambiaron de empresa de ascensores y la empresa que yo estaba, lo primero que hizo fue cambiar el ascensor entero. Justo después del COVID, cuando todavía había que ir protegido hasta los ojos, pues yo estaba de guardia y me tocó ir a pies de barne. Un ascensor que falla. Pero habría intermitente. Yo llego, el ascensor funcionaba perfectamente. Hasta que llegué un momento y dije, bueno, escúchame, si eres tú la que ha sufrido el accidente ahora y eres tú la que estás protestando en el ascensor, ¿puedes provocar la avería? Y el ascensor se provocó la avería. Y me dije, vale, gracias. Y solito se puso a funcionar. Dato curioso. ¿Y eso tiene explicación? Porque su alma está allí. Era lo que decía. Efectivamente. ¿Y cómo se puede cerrar la puerta de un ascensor? No, ese ascensor no se cerró la puerta, sino que se puso en funcionamiento con las puertas abiertas. Por eso fue por lo que la degolló. El ascensor no llegó a degollarla. Tuvo que ser el equipo médico quien le cortara el cuello para poder mover el... Ya había fallecido, evidentemente, debido a corte en la cabeza. Pero según tengo yo entendido, fue el equipo médico quien le cortó la cabeza para poder sacar el cuerpo de él. Qué fuerte. Bastante, bastante fuerte. Cuéntame otra cosa, Javi, ya que te tengo de pie. Bueno. Claro, ya que te tengo de pie, vámonos a otro hospital. Vámonos a Ciudad de Vacaciones Virgen del Rocío. Exactamente. Porque bueno, tú has estado en Virgen del Rocío por razones familiares, en concreto de tu madre. Y has estado allí mucho tiempo, has tenido que pasar tiempo allí. Y cuando te quedas solo en un sitio y tienes herramientas como la que nosotros manejamos, pues lo que nos da es por usarlas. Vamos a ver si podemos grabar psicofonía, vamos a ver si grabamos psicoimágenes. Sabiendo que en Virgen del Rocío hay dos zonas latentes. Una es el pasillo que une el maternal con el general, y la otra, cuarta, quinta planta del edificio, independientemente de determinadas habitaciones donde también sabemos que pasan cosas. Yo, por mi experiencia allí en el Virgen del Rocío, te digo que pasa en todo el hospital entero. Yo he estado allí ingresado, he estado con mi madre, he utilizado las espíritus, he sacado siete imágenes. De hecho, un día que ingresó, al día siguiente la tenía que intervenir, y el enfermero de la planta llegué y me dice: ¡ay! Porque abrió la puerta pareció la puerta de un castillo. Las bisagras no habían visto aceite en su vida. Y dice el enfermero: ¡uy, parece la puerta del castillo! Y Rosa, que estaba allí, le digo: sí, pues los castillos, anda que no hay nada en los castillos. Dice: sí. Dice: además, yo os recomiendo que os vayáis con el mejor que hacen las putas en Sevilla, de misterio. Digo: ah, sí. ¿Quién es? Dice: sí, se llama Juan Manuel. Sí, eso es muy habitual, que me cambien el nombre es habitual, ¿eh? Digo: ¿Juan Manuel? ¿Y quién es Juan Manuel? Dice: sí, Juan Manuel García. Digo: ah, José Manuel García Bautista. Dice: sí. Digo: hombre, sea amigo mío, se lo conozco. Sí, no me digas que tú lo conoces. Digo: sí, hombre, claro, trabajamos juntos, fíjate si lo conozco. ¿Y ya te contó? No me contó. Dice: pues ahora vengo, que tengo que ir al control de enfermería, que se me ha quedado una cosa allí. Digo: vale. Nosotros, que en ese momento llevábamos la cámara de psicoimágenes, la pusimos, y en el tiempo de que él fue al control de enfermería y volvió, pillamos 5 psicoimágenes. La carita de ese enfermero, cuando le enseñamos las 5 psicoimágenes, me dijo: mañana trabajo de noche, trate más aparato. Bueno, por lo menos le gustó. Sí, lo pasé a mi madre al día siguiente, le dieron el alta porque no pudo. Me quedé sin poder hacer esa investigación en condiciones. Yo me acuerdo que mi madre, cuando estaba ingresada en Virgen del Rocío, antes de fallecer, ella se pega prácticamente 4 meses entrando y saliendo. Ya lo que pasa es que lo que tenía era un cáncer de páncreas muy malo, y cada vez que entraba tardaba más en salir, hasta que ya se queda dentro, ¿no? Y cuando hay un enfermo en, por desgracia, en unas condiciones malas, sabes que ya lo último es las bolsitas típicas de morfina. A partir de ahí, poquito tiempo de vida. A mí me lo advirtió un compañero mío, me dijo: José, ¿qué le están poniendo? Léelo. Y se lo dije, dice: échale 5 días, como mucho, 2 días, realmente duró. Pero yo recuerdo que la noche antes de morir, yo me iba allí a las 12 del mediodía y estaba hasta las 9 de la noche con ella. Yo no me despegaba de la cama, ¿no? Solía estar allí, mi jefe en ese sentido se comportó muy bien y me lo dijo: mío, vete a la hora que te tengas que ir, que no hay problema. De todas formas, yo me impuse un turno de trabajo de 4 de la mañana a 11 del mediodía para dejar todo hecho. Y yo recuerdo que la última noche que ella está viva, ella se sienta en la cama, estaba ya mal, porque además se le hinchaba el vientre por la enfermedad y demás, era una cosa horrible. Y ella me decía: mira aquel hombre, y que no se va. El tío, que no se va, ahí está. Dice que me está esperando, y que no se va. Dile que se vaya. Claro, yo miraba a la puerta y le decía: mamá, si ni nadie, ni nada ve nadie. El hombre que está ahí, de todas las noches, ahí está, y que no se va. Y bueno, y aquella noche, pues, por desgracia, sí la acompañó. Pero recuerdo que, claro, entrando allí, te puedes imaginar, a mi casa llamó mi cuñado a las 5 de la mañana, y y le dijo, oye, mira, que se había quedado mi hermana con ella aquella noche, que tu madre ha muerto. Salí disparado para, yo vivo en Sevilla Este, con lo cual yo salí disparado para Virgen del Rocío. Cuando llegué, pues no podías entrar a la habitación porque estaban amortajándola. Y me quedé en un lado y recuerdo que una enfermera se me acercó. Oye, mira, lo siento, esto, lo otro. Dice, ¿podemos hablar un momento? Yo sí, claro. Dice, es de esa habitación. Digo, cuéntame, ¿qué pasa? Dice, mira, en esa habitación, fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Son ya varios los pacientes que han dicho que sale un señor y se va, pero nadie conoce a ese señor. Simplemente se le ve salir y ya está. ¿Tú piensas que es que es la misma medicación que te están metiendo que te produce una alucinación? Provocarle una aplicación lógica y racional. Claro, yo es lo que pienso, ¿no? Y bueno, el paciente puede decir eso, igual era lo que veía mi madre. Y yo se lo dije a ella. Mi madre, mira, me dijo esto. Es lo extraño que me decía ella, dice, que todo el mundo coincida. La misma descripción del mismo individuo en la misma habitación, que es una habitación de paliativo. Que sabéis que ya las habitaciones de paliativo no están un ala de paliativo, ¿no? Sino que están distribuidas, ¿sabes? Así pasa un poquito, que es duro. Lo curioso es que tiempo después yo le di mi teléfono porque, oye, mira, pues si te pasan cosas, llámame, escríbeme, me escribe. Ya había pasado de la muerte de mi madre, había pasado ya por lo menos 6 meses. Y me escribe y me dice, José Manuel, tengo que contarte una cosa. Digo, ¿qué te pasa? Dice, mira, estoy anoche de guardia y me veo salir de la habitación, ella refiriéndose a la habitación famosa, a un señor vestido como te describió tu madre, apoyándose en la pared. Yo, cuando lo veo, lo identifico y me quedo para atrás. Pero mi compañera va y le dice, pero hombre, ¿qué hace aquí? Venga, vámonos para adentro. Sé que usted, ¿qué le va a dar? Hombre, venga para adentro. Ella simplemente le puso la mano en el hombro, había un contacto físico, es decir, era físico. Ella como que lo empujó un poquito para que se diera la vuelta y fuera, y entonces en ese momento mira a donde está ella para decirle si se correspondía con la habitación de la que estamos hablando. Nota frío en la mano mientras que mira a la compañera, y cuando mira ya no está. Antonio, sabía yo que me tocaba. Es que tú lo tienes muy cerca. Tú trabajas en el gremio. Cuéntame, Antonio, experiencias, cosas extrañas en hospitales. Pues mira, sabiendo que me ibas a preguntar, yo tengo una personal y otra de un compañero. La personal referente a lo que estabas hablando antes de los timbres, que suenan solos. Y bueno, una noche entrábamos en el turno de noche de guardia. Y bueno, mi compañero, el electricista, que es el que lleva el tema de los timbres, nos dice, vamos para arriba, que nos ha llamado al busca una señora un poco alterada, que el timbre de la habitación, no me acuerdo perfectamente, 751, no funciona. Planta séptima. Vamos los dos para arriba, nos paramos en el control, siempre avisamos que estamos aquí para venir esto. Lo primero que nos dicen, esa habitación no existe. ¿Cómo? No, esa habitación no existe, ¿no? Nos habéis llamado que la 751 no funciona el timbre. Mira, efectivamente, voy yo para el sitio, 750, la 51 no estaba, la 52. Bueno, nos habremos, lo lógico, nos habremos equivocado de planta. Ahora, vamos a llamar al último número del busca y a ver de dónde nos han llamado. Llamamos, marcamos y suena justo el teléfono del control que estábamos ahí al lado. Y allí nos había llamado a nadie. ¿Te parece que se te queda el cuerpo como diciendo quién ha llamado? Y el otro caso que te podría contar más serio, le pasa a un compañero que estaba en el turno de noche, Y nosotros, bueno, por la noche pues hacemos rondas por las instalaciones, calderas, sala máquina. Bueno, el compañero va a ver la zona de caldera. Para llegar a la puerta tiene que girar a una esquina. Está en la calle, bueno, no fuera del, dentro del recinto, pero no en la calle. Cuando vuelve a la esquina, se encuentra una persona vestida con el pijama del hospital. Claro, da el salto y le dice a esta persona: te ha asustado, ¿eh? Bueno, fue esta frase. Te ha asustado, ¿eh? Coge y vuelve a la esquina. Claro, mi compañero primero dice: se ha escapado de psiquiatría, que el ala está allí cerca. Voy detrás de él y aviso a los de seguridad. ¿Qué ocurre? Que cuando gira a la esquina... Perdón. Que cuando gira a la esquina buscándolo, no hay nadie. Da la vuelta, busca por todo sitio, no hay nadie. Es cierto, y escuchándote antes, que la gente es muy reacia a hablar de esto. Pero mucho. Pero raro es el que no le ha pasado algo. De hecho, yo entre los compañeros, cuando hablamos de este tema... Yo cuando saco el tema siempre me dicen, si estoy hablando de lo mismo, no podemos hablar de cosas normales. Digo, esto es una cosa normal que ocurre a diario, pero son reacios, y raro es el que no le ha pasado algo. Raro es el que no le ha pasado algo. ¿A quién de aquí le ha pasado algo raro en un hospital? Esta mañana, podemos estar hablando esta mañana del hospital. Ahí lo tienes, Rafa. No, lo primero es lo que has dicho, de que cuando una persona está allí tenemos seres queridos, me voy a levantar porque me da cosa de dar las palabras. Cuando tenemos seres queridos en el hospital, vamos a verlo cuando ya están en los últimos momentos, es verdad que nos dicen mucho: mira ese que está ahí, me está hablando. Oye, mira los que están en la ventana, que están fumando. Porque a mí me ha ocurrido y ciertamente los he visto, ¿no?, con ellos. Pero si es verdad, yo, para no extenderme mucho, os voy a contar lo último, que es cuando he estado ingresado. Porque, hombre, con mi padre lo he pasado mal. Con mi madre fue algo espectacular, que te lo conté, lo de la llamada telefónica de un número que no existe. Cuéntalo. Bueno, con mi madre fue algo muy rápido. Ninguno nos lo esperábamos. Estaba por la calle, dio un mareo, llevaron al hospital, nos llaman: oye, mira que mamá está en el hospital, que le ha dado un mareo, que no saben lo que tienen, pero bueno, que no es nada grave. El médico: bueno, tiene aquí unas enzimas del corazón un poco raras, las vamos a tener en vigilancia, en fin. Bien, vale, estupendo. Hacía como no llegaba un año que había fallecido mi padre. Y ya siempre decía: me está llamando, me voy con él, me está llamando. Bueno, vale, mamá, lo que tú digas. Era joven, ¿eh? Tenía 76 años, no era mayor. Y estando yo en el hospital, me llaman mis hermanos: oye, ya, que vamos a ir a comer, y después por la tarde, si mamá sigue así, le van a dar. Digo: estupendo, pues muy bien. Antes, a las 4:30 del mediodía, me llaman mi hermano: niño, vente para acá, que mamá se ha muerto. Yo: ¿qué está hablando, chiquillo? Sí, que le da un infarto, que está muerto. Vente para acá. Nada, me levanto, salgo corriendo, llego a la puerta y estaba un vigilante, me ve y me dice: ¿usted es familiar? Sí, sí. Bueno, pasa usted, lo doy. Y yo, al entrar, lo primero que voy es al fondo, que nadie me había dicho dónde estaba, y me encuentro allí a mi padre en la esquina y me dice: ¿dónde está tu madre? Digo: ¿qué? Ahí no la ve. Dice: no. ¿Que dónde está tu madre? Digo: papá, que mamá está aquí. Dice: no, que busques a tu madre. El hombre que lleva ese tema me viene y me dice: mira, que hay un hombre llamándome, un teléfono, que no deja de existir, que está buscando Dolores León. ¿Pero tu padre estaba vivo? Mi padre había fallecido, no hacía un año. Hombre, yo a mi padre, por suerte, por desgracia, lo he visto varias veces, y una de ellas fue esa, porque además vino a decirme que dónde estaba mi madre. Me preguntaba a mí. Y este hombre me dice: preguntan por Dolores León, y yo le digo: ¿estáis aquí todos sus hijos? Soy cinco hijos, ¿no? Sí. Sí, porque mi padre ha fallecido no hace un año, y sí, ya. Pero este hombre no para de insistir que dónde está su madre. Ya me vuelvo. miro al fondo y allí me veo a mi madre y le digo: papá, estate tranquilo ya, que ya la encuentro. Me voy para ella, le digo: vente para acá, que yo, ¿dónde estoy, niño? Digo: tú estás en el hospital, mamá, pero tú estás aquí y mira quién está allí. Uy, que ha venido papá. Y ahí, en el ha venido papá, desaparece de mi vera y aparece allí al fondo. Me voy para allá, tengo los vellos de punta, porque obviamente en mi sangre, ¿no? Y me vuelvo a venir este hombre. Mira, que me acaba de llamar este hombre otra vez, que dónde estaba Dolores León, pero bueno, que ya por lo visto ya está más tranquilo. Digo, no, ya me explico que esté más tranquilo. Me veo allá y le digo: ¿dónde iba? Dice: ¿dónde iba? ¿Dónde? Sí, es que no me he enterado de nada. Digo, ya, mamá. Ya hablo con ellos y le digo: ¿tú sabes lo que hay? Más o menos, ¿sabes lo que ha pasado? Sí, vale, ahora ya sí lo sé. Y ahí se quedó tranquila. Se la llevan para otro sitio, vamos todos para allá. Vuelven a llamar por teléfono. Me viene este hombre para la furgoneta donde lo traslada y me dice: te voy a dar el teléfono, ¿vale? Para que llames a este hombre y que se quede tranquilo de dónde está Dolores León. Me da el teléfono, lo llama mi hermano, y a mí me dice que el teléfono no existe. Me fijo en el teléfono, 999999. Y le digo: ¿tú no te has dado cuenta qué teléfono es? Dice: hostia, ¿este teléfono dónde es? Digo, como no sea del cielo. No sé de dónde. Oye, Rafa, los que tenéis la capacidad de ver personas que ya han fallecido, tipo mediúmico, cuando vais a un hospital... Yo voy antes a un cementerio que a un hospital. Yo en un cementerio entro y te puede encontrar uno por allí vagando, dos. En un hospital, desde que entras, te estás machacando. Como noten que tú tienes ese don o que tú tienes esa facilidad de captar esas energías, te están machacando. Oye, veis. Pero hay mucho. Hay mucho, y además incluso más de lo que pensamos. Mira, la última vez que estuve ingresado, por lo que me pasó, me caí 23 días en cama. Ya me tenían cansado y ya decía: oye, dejarme un tranquilito un poquito, ¿no? El primer día fue mortal. El primer día estoy ahí echado, escucho llorar. Me digo a mi mujer: escucha a una mujer llorar. No vayamos a empezar, ¿eh? Que te conozco, no vayamos a empezar. Digo, no vamos ni a empezar ni a terminar. ¿Tú la escuchas? No, vale. Entonces, yo ya sé qué. Sé que ella ya dormía por la noche, porque en el mismo cuarto estábamos los dos. Y me hace así, estoy yo despierto, porque yo dormía muy mal. Y me viene una señora llorando. Y le digo: entra, no tengas problema, está mi mujer durmiendo, entra. Se asoma la mujer así y me dice: hijo, que aquí me han dejado sola, que aquí ya no viene nadie a verme, ni mis hijos, ni nadie. Le digo: claro, señora, es normal que no venga nadie. Es que lo que usted tiene que hacer ya es irse. ¿Irme dónde? Digo, pues a un sitio donde usted va a estar mejor, más tranquila. Digo, usted, por casualidad... ¡A la luz! No, a la luz no, porque esta mujer no decía que veía una luz. Fíjate, es curioso. Le digo, ¿usted no ha visto algo raro así? Como que... Bueno, sí, yo vi un túnel. Y yo me dio miedo. Digo, pues, entonces por ese túnel no tenga miedo, que no le va a pasar nada. ¿A la luz? Es que por lo visto yo le iba a decir la luz, pero como me dijo un túnel, digo, no sé si el túnel era oscuro, claro, no quiero meterle la pata, no vaya a meter miedo yo a esta mujer y se quede aquí. Bueno, pues eso fue uno de los casos. Otro: niño, pedirle a mi hija que yo estoy bien, ¿eh? Eso te lo estaban diciendo a ti. Y yo, vale, bien, nada más que yo salga de aquí, yo voy y se lo digo. Sí, venía otro. Chiquillo, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Qué te has quitado el tieso? Yo, no, un pequeño accidente, de nada. Y aquí estoy. Lo mío ha sido peor. Lo mío ha sido peor. Digo, ya me estoy dando cuenta. Ha sido un poquito peor. Bueno, pero... Oye, ¿y niños? Lo que pasa es que los niños son muy traviesos. Los niños normalmente no hablan. Los niños vienen, te hacen ruido, te menean la cama. Vale, muchacho, muy bien, pero no me voy a levantar porque me meneé en la cama, por mucho que tú quieras. Pero los niños son más traviesos. Los niños normalmente no hablan. Los adultos sí, ¿no? Los adultos sí hablan. Pero fíjate que es curioso. Cuando hablan de monjas, que he visto una monja, que he visto una mujer... Si es verdad que hay muchas entidades que se ve reflejado por el tipo de energía, ¿vale? Que tú ves a esa mujer de blanco o esa mujer de negro y la ves siempre como con una bata, la ves siempre como con un hábito, ¿no? Lo que pasa es que yo sí, por suerte o por desgracia, llamarlo como queráis, lo distingo, ¿no? Te digo, es una monja o no, es una entidad energética que puede ser una mujer que ha fallecido con esa... Y aparece esa silueta, ¿no? Pero normalmente sí se puede distinguir. Ahora, cuando te toca, os lo voy a decir en serio, ¿eh? Como que alguno de ustedes que tenga esa fe, ¿no? De poder captar esa energía, y como te toque uno, por culero, como tú bien has dicho, o con mala leche, la tiene sentencia. Que la vida no, porque es que no te deja vivir. Correcto. Es que va todas las noches a verte nada más que para decirte, ¿eh? A ti te queda poquito ya, ¿eh? Y yo le decía, pues tú ya no estás, ¿eh? Eso no es feo. Y él me decía, tú dentro de poquito estás aquí conmigo, ¿eh? ¿Y por qué se quedan en el hospital? Normalmente es porque allí es donde fallece. Pero el vínculo lo tienen en su casa. Sí, pero hay una forma de fallecer que yo digo que es la que no te das cuenta. Y hay un vínculo en ese sitio porque es el último sitio donde tú has estado. Es decir, cuando tú verdaderamente... Mira, yo he ido en el cementerio, por desgracia, lo he visitado en un año, lo he visitado más de una vez, y yo he visto detrás de la... del cortejo fúnebre, he visto al difunto andando y mirando a los lados diciendo que de gente ha venido, ¿eh? Está bien, está aquí toda la familia. Sin embargo, la única vez que lo va a ver, sí, digo, eso es Navidad. No, le he dicho, no, la verdad que muchas veces le digo, mira, es para que entre porque vas a salir igual que entra, vacío, porque obviamente lo que tienen que es trascender. Hay un problema, si es verdad, no sé si es un problema o no sé qué es lo que está ocurriendo, que no se transcede como antes. Es decir, ahora parece ser que hay más residual que antes. No sé si es porque estamos más mentalizados o porque cuando, como bien dijiste lo de Enrique Vila, yo tenía una amiga en común con él que era Mari Carmen, que trabajaba en la oficina del Sevilla Fútbol Club, y le dijo, el día que me vaya, para ver si, para que yo demostrarte que sí es verdad que hay otra vida, te lo voy a saber ver. ¿A quién fue a decírselo? A mí. El buen señor vino y me dice, dile a Mari Carmen que ya estoy aquí. Yo digo, bueno, ¿cómo le voy a llamar? Oye, Mari Carmen, que ya está allí Enrique. Dice, ¿tú cómo lo sabes? Se acaba de... Vamos, que ahora mismo ha ocurrido, digo, era poco, por eso te lo estoy diciendo. No quedo contigo en eso, porque lo sepa. Está ahí. Es decir, que él mismo le dio esa señal que él dijo que le iba a hacer. Sí, él lo dijo. De hecho, el yo contar esta historia hoy de Enrique, es porque la puedo contar, pero se lleva muchos años silenciada. Sí. Porque yo no sabía si podía molestar o no, hasta que un día hablando con Angelita, me dijo, sí, Enrique, bueno, aquí viene de vez en cuando. Y te quedas como diciendo, me perdió algo, ¿no? Porque yo andaba con mucho respeto con ese tema, porque, hombre, entiendo que te digan, tu marido se aparece en Virgen Macarena, No es plato de buen gusto. Pues no, pero sí es verdad que... Y además incluso que él lo dijo, ¿eh? Que él fue el que lo dijo. Y como eso, que sepáis que en los hospitales hay muchísima, muchísima gente, más de la que pensamos, bueno, muchísima energía, vamos a hablarlo así, y que, bueno, que si vais, pues lo podéis notar. Rafa, gracias. Gracias, amigo. Y como parte... final casi, yo siempre que estoy aquí me gusta hacer una prueba, a no ser que alguno de los presentes quiera contar una experiencia suya personal. Mira, todo el mundo con las manos para abajo. Pero entiendo que en los hospitales es más duro de contar. Pero vamos, que si esto fuera en Estados Unidos, todas las manos levantadas. Sí, pero estamos en Estados Unidos, aquí somos más respetuosos. Vamos a hacer una sesión, una prueba. Sabéis que cuando estamos aquí, este cine tiene un encanto especial. Estoy siendo muy elegante, ¿eh, Marina? Tiene un encanto especial. Entonces sabemos que aquí ocurren cosas, porque lo hemos contado ya en muchas ocasiones, porque desde el propio cine nos lo cuentan. Y como tenemos dos de nuestras maquinitas, pues yo le voy a pedir a uno de los dos, tanto Antonio como Javier, que uno de los dos, me da igual quién, se vaya al fondo, se vaya arriba, y el otro que se quede en el medio. Y empecemos a hacer aquí una sesión. Sí, sí. Antonio sí ha decidido entrar allí. Ahí. Tú te puedes sentar. Y vamos a hacer una sesión de lo que se llama Ouija electrónica, que a mí particularmente me resulta muy llamativo. Va a durar 10 minutos no más, que tenemos que dejar la sala libre. Vamos a empezar ya. Antonio, dale. Javier, lo que escucháis es ruido blanco, simplemente. Estas máquinas lo que hacen, básicamente, para el que no esté familiarizado, retirarme un poquito, y ahora cuando empiece, si empieza, se lo volvemos a juntar, ¿vale? Lo que habéis escuchar es el ruido blanco típico que está generando la máquina, y en el momento que capte algo, la máquina lo que hace es verbalizar un mensaje, básicamente. El mensaje puede ser de aquí, de la sala, es decir, esa pretendida presencia que habita en este lugar, del cual hemos hablado ya en varias ocasiones. Ahí tenéis a Marina, que también lo puede confirmar. Y también pueden ser aquellos que vienen con alguno de vosotros. Eso quizás es más interesante. En función de lo que nos digan, nosotros podemos ir calibrando, podemos ir sabiendo si es de aquí o si por el contrario viene con una persona de aquí. Con lo cual, yo siempre pido aquí la ayuda vuestra. Si alguien se identifica con el mensaje, que levante la mano sin problema y que interactúe. Porque, oye, igual tienen algo que comunicarle, que siempre es importante. Vamos con ello. Están todavía en blanco, ¿verdad? Podéis preguntarle. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Y lo dejamos. Mira, lo último que a mí me ha pasado con esa máquina ha sido en el barrio de Santa Cruz. Una visita que tenía, y empieza a la altura del SICU, de la antigua Facultad de Relaciones Laborales, que yo conozco muy bien porque me pegué 4 años allí estudiando la carrera de graduado social. Y cuando llegamos allí, ya hoy no es la facultad, hoy es el SICU, el aparato empieza a hablar y dice: Carlos, accidente, tráfico, coche, ahogado. Todo esto a intervalos de tiempo y con el ruido blanco. Miro a los que están allí, a mí no me dice nada porque yo conozco la historia del SICU y no me dice nada. Pero me veo una chica, venía vestida de rojo, rubia, al fondo, que estaba llorando como una magdalena. Y claro, no es que sé, tú estabas allí. Pues ahora tú nos lo cuentas también. La chica, ahí tenemos a dos amigos que estaban. La chica, una Spirit Radio, ¿no? La chica se puso fatal, pero fatal, y simplemente dice: mira, yo tengo un problema, aquí mi amigo me lo va a confirmar ahora. Sí, es verdad, y se puso llorando, vamos, que fue creíble, ¿no? No la conocíamos de nada ninguno, ni tú la conocías. Ni tampoco. Y se fue, no decía, a su casa, ¿no? Dijo aquello de: yo soy argentina, de Tucumán, mi novio... Dijo ella, dice, yo no venía aquí para esto. Sí, sí. Voy. Acabo de contar y empezamos. Mi novio se llamaba Carlos. El sacerdote. Mi novio se llamaba Carlos. Se cae su coche viniendo de su casa a Tucumán por un terraplén. Tiene un accidente de tráfico, cae a un río y muere ahogado. Ahí está mi amigo que lo puede confirmar. Gracias además por... Un par de años o tres, exactamente. Con lo cual, tenéis un testigo también directo de lo que pasó aquel día. Usted perdone. Ya seguís vosotros. Seguís vosotros dos con lo que vaya diciendo, ¿vale? Un sacerdote, usted perdone, como veis tarda, cuando lo veis en la tele es que está editado y por eso va todo tan seguido. Ángel. ¿Puede ser? Sí. Se ha ido, ¿no? Viene aquí. Allí viene. He morido. Fatal, he morido, fatal. Pregúntale, Antonio. ¿No puede decir tu nombre? Miguel. Miguel, ¿acompañas a alguien de aquí o eres de este lugar? Pública. ¿Vienes con una mujer de aquí del público? Vete tú a saber qué es Luna. Alguien que se llama Luna, un tatuaje de una luna, un colgante con una luna. Maldita. Eso me ha hecho tanta gracia. Pregúntale. ¿Viste viendo a la luna? ¿Tiene tu familia alguna marca con una luna? ¿Se ha ido o sigue, Antonio? Pregunte. ¿Y se ha ido? Se ha ido. ¿Tiempo que llevamos? 3 minutos más y cortamos. Pues aquella chica, como os comentaba, se quedó muy impactada, porque como bien comentaba mi amiga allí, ella lo que decía es que ella no había ido precisamente a eso. No lo dijo enfadada ni nada, simplemente la sorpresa de encontrarte con algo así. Evidentemente, como veis, muchas veces coincide con la vida de una persona. Aquí, sobre todo el de Antonio, es quizá uno de los más... Miguel, ¿qué más te ha dicho? Ha dicho maldita, ha dicho pública, luna... Sacerdote es el de Javier. Sacerdote, ángel. Es decir, que más o menos van dando nombre. Fijaos también en las coincidencias, porque Antonio ha pedido un nombre. ¿Cómo te llamas? Y le ha respondido Miguel, ¿no? Es decir, es coherente. Aquí viene. Vivir. ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? Oscuro. ¿Ves alguna luz? Debe tener. Igual quiere que encendamos las luces. Vete tú a saber. ¿Tiempo? 9:30, cortá los dos, no hay problema. Lo curioso de este sitio es que siempre funciona. Mi amiga Esther tiene aquí hasta una máquina de psicoimágenes puesta. ¿Has pillado algo? Se ve mal, ¿no? Pero un poco para que veáis cómo en el entorno también pueden pasar cosas. Cuando te llevas un aparato de estos a un hospital, hombre, hay quien dice, también hay que tener sangre fría de ponerte en un hospital a hacer esto. Mira, yo acabo de aterrizar del Vaticano, de Roma, he bajado a la cripta de los papas y me he llevado una máquina de estas y me he puesto allí a hacer un experimento y ha sido positivo. Es decir, que no, ¿verdad? No es irrespetuoso, simplemente quiere saber si en un sitio así, un sitio tan histórico, pues puedes captar algo y va a dar una cripta llena de papas, ¿no? La energía de allí. Claro, son energías muy fuertes. Pero imaginaos eso en un hospital, donde, aparte de las historias que yo os he contado, y voy a rematar con una persona como Rafael de Alba, que es un médium reputado y acreditado, o Rosa, te cuentan precisamente esas experiencias. La podrán contar de una forma más abierta, con más gracia, con menos gracia, con la ironía con la que habla Rafael, que sabemos que es así, pero al final la experiencia es esa, son sitios que están muy cargados. Fijaos que para acabar, tengo un amigo que trabajó durante mucho tiempo en el Pabellón Vasco. Pabellón Vasco tenía mala fama, porque habitualmente era un hospital de paliativo, hacía muchos años, ¿eh? Pero él a mí me cuenta cómo un día se le fue un niño. El niño lo había atropellado un coche, la ambulancia lo trasladó, lo metieron prácticamente en el primer hospital que había medio que, pero el chiquillo pues no vivió, el chiquillo falleció. Hoy día, en la parte de urgencia del Duque del Infantado, del Pabellón Vasco, se ve a un niño. Y los que conocieron a aquel crío dicen que es aquel mismo niño. Y para colmo, está grabado hasta por cámaras de seguridad. Cuando tú ves eso, no tienes más remedio que pensar que en verdad algo hay. Y que en verdad algo al final subyace. Luego te puedes meter en otros hospitales, te puedes ir a Tomillá, del que antes he hablado, te puedes ir a al Sagrado Corazón, que también allí menos, pero vamos, también te puedes ir a Virgen de Fátima, donde también pasan cosas, y al final descubre que no hay hospital en este caso que se libre de esto. Pero no porque sean sitios malditos, ni mucho menos, que no lo son, simplemente porque es lo que os comentaba, ¿no?, anteriormente. Allí converge la vida y la muerte, convergen los que nacen, los que se restablecen o simplemente los que mueren. Allí hay alegría, nacimiento, una salud que se ve fortalecida, una enfermedad grave que es curada, o por contra las penas, el familiar que se va, aquel que le diagnostican una enfermedad de la que sabe que es complicado salir. Y al final todo eso va formando una amalgama que, según los parapsicólogos, es y acaba creando una energía que impregna cada rincón de ese sitio y que al final se acaba manifestando. Cuando hemos hablado de personas que se pasean por un sitio que están muertos, que han fallecido, ya sean enfermeras que ven al niño con el palito, ya sean cámaras que se abren solas, ya sea un médico y un buen amigo que se pasea por los sótanos de la zona de acceso del Virgen Macarena, da igual. Al final son personas que no tienen conciencia de muerte, no saben que han muerto. Y si lo saben, como es el caso de Enrique, es que él quería reírse. Porque hay que tener sentido de humor hasta en la muerte, ¿no? Pero cuando vayamos a un hospital, espero que no tengáis que ir para nada malo, de visita por un nacimiento, pensar en eso, pensar en el sitio en el que se está y en, ¿por qué no decirlo?, en la cantidad de almas que pueden haber allí, que te pueden estar viendo, que te pueden estar observando, que te hablan, que quieren o pueden precisar de tu ayuda y de lo que nosotros en este caso tenemos que ofrecer. Poner un aparato de estas características como los que solemos poner aquí no es un acto irrespetuoso, creerme. Puede ser un acto de curiosidad por nuestra parte, que lo es. Puede ser un acto de investigación, que lo es. Y en muchos casos también puede ser un acto de ayuda. Porque cuántas veces no hemos acudido a un sitio y hemos podido ayudar a las personas precisamente por una máquina de estas. ¿Por qué no? Desde luego siempre con respeto y haciendo un poquito nuestra aquella frase, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, o como le decía la muerte aquel, ¿no?, donde yo estoy ahora, tú mañana te verás. Con lo cual, nadie es inmortal. Con todo esto, vamos finalizando. Creo que vamos bien de hora, Marina. Agradezco. Dime. Soy del hospital psiquiátrico de mi barrio, de mi castor, allí de Pino Montano. Bueno, sí, buen sitio. No, el hospital psiquiátrico, porque el ala, que era la interesante, el ala interesante del hospital de Miraflores, el psiquiátrico lo derribaron. Lo derribaron además hace ya 8 años. Pasaban cosas. Yo he estado allí, mira, cuando se habló del psiquiátrico y cogió la fama, eso fue en el año 2010, pero yo había entrado en el 2003, 7 años antes. Entro de forma oficial, con permiso, y entro porque conozco a una enfermera, bueno, conozco a dos, pero aquella en concreto me cuenta una historia que además es dura, ¿eh? Un pasillo, y a mitad de pasillo una puerta. Cuando tú estabas en la parte habitada del pasillo, fluorescente, pintadita, la gente en sus habitaciones, bien. Pero cuando abrías aquella puerta, que además tenía una cadena, te encontrabas que no había luz, las pantallas de los fluorescentes de Fensijá, todo lleno de polvo, los expedientes tirados por los suelos, una silla de ruedas por allí rodando. Era otro mundo. Bueno, La puerta esa siempre estaba cerrada. Siempre. Y ella un día va a ver, en este caso, al último paciente antes de llegar a la puerta, a mano derecha. Ella va a entrar, va a girar y escucha en la puerta. Alguien que llama. Voy a decir, esto es imposible. Esto es imposible. Pero pega un poquito el oído. Llamando. Y ella dice, a ver si ha entrado un niñato de esto que entra. Bueno, allí va la gente a meterse, a investigar. No te preocupes, Ale, niñato hemos sido todos los que hemos entrado allí. Es decir, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa, no? Que ella llama de seguridad. Allí hay dos vigilantes de seguridad y una patrulla de la Nacional. Había. Pues ya te digo, ya la ha tirado. Y esta persona le explica, le dice, mira, es que están llamando desde el otro lado de la puerta. Voy a llamar al compañero para que dé la vuelta al edificio y si hay alguien dentro que lo vea salir y yo abro por aquí. Él abre, quita la cadena, abre la puerta, detrás no había nadie. Entonces el chaval se adelanta, mira con la linterna, aquí no hay nadie. Cierra la puerta, echa la cadena y vuelven a llamar. Entonces se pegan los dos a la puerta y escuchan una voz que le dice, pero ábreme ya. No. Y digamos que el de seguridad dice, yo no me acerco a la puerta en mi vida. Y la enfermera, pues le vino a ocurrir luego, en otras ocasiones, tiempo después le vinieron a ocurrir otras cosas. Tengo un amigo mío que es mi abogado, Pedro Pilar Jiménez, que él se mete de comando allí. De comando, imagínate cómo es, sin autorización. Y él graba allí adentro desde voces infantiles que lloraban y no había nadie. Y que nadie me diga que es un gato, que yo tengo tres. Que nadie me diga que es un gato. Y lo segundo es a una persona gritar, una persona chillar. ¿Qué pasó? Pues que aquello era de Diputación de Sevilla, cuando tú pedías una autorización, es Diputación la que te tenía que autorizar, y al final Diputación tiró por la vía del medio y lo derribó. Derribó aquella zona. Pero que hayan derribado aquella ala no quiere decir que no sigan pasando cosas. Porque en el solar hoy día se ven sombras. Incluso la Policía Nacional, que te puedo garantizar que tengo mucha amistad con ellos, mucha, son los mismos que han descrito que allí ven pasar esa sombra. Tenéis que tener en cuenta una cosa, bajo la ley de vagos y maleantes, en este país allí se encerró a mucha gente que estaba sana. Pero era la ley que en el 71-78 se impone en Sevilla. Ley de vagos y maleantes. Y cuando había alguien que estorbaba, lo metían allí. Si estorbaba mucho, te daban una sesión de electrochoc. Logotomía. Que si entrabas allí, podías ver todavía los sillones en medio de la sala con los reposacabezas y para anudarte, apoyarte en los besos, y te pegaban una descarga de media intensidad, nunca superior a 3 amperios, si no te mata, 3 miliamperios, si no te mata, si no eran por debajo, pero dejaba a la gente muy tocada. Podías ver las bañeras donde te daban los baños de impresión, las ves allí apiladas, y te cogían aquí una bañera de agua helada, te metían en agua helada 5 o 6 minutos, decían que eran baños de impresión, te sacaban y te metían en una con agua a 2 metros, bien caliente, y luego te volvían a meter la fría. Eso decía que le devolvía la cordura a la persona, lo que directamente te la cargaba. Y lo último que se hacía allí, y esto está escrito, yo escribí de eso y me llovieron alguna que otra crítica, pero un psiquiatra de aquí de Sevilla que escribe sobre ello, que respalda todo lo que yo dije, que fue médico psiquiatra de aquello. Y luego aquí en Sevilla también se hicieron lobotomías. Las lobotomías ya saben lo que son. Te metían un palito por la nariz de 2 milímetros aproximadamente de diámetro, pulsabas en la base de ese palito y salía una tijera, una microtijera, y lo que hacían era que clac, te cortaban la unión del lado derecho con el lado izquierdo del cerebro, y decían, mira, el tío era súper violento y mira cómo está, pues lo han dejado como Homer, así con la baba caída. Dejaban a las personas listas de papeles, decían, no, es que es un método bueno porque quita la violencia en las personas. No, una lobotomía directamente dejaba a las personas listas de papeles. Y eso se ha hecho en el psiquiátrico de Miraflores. Y quien diga que no está mintiendo, y el que me lo quiera rebatir, que se ponga ahí, que vamos a tener una charla muy divertida. Es decir, porque es irrebatible lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que imagínate la carga que tiene ese sitio. Hoy solamente funciona un ala. Yo me crié en San Pablo, en el polígono de San Pablo, que estaba relativamente lejos del hospital de Miraflores, pero muchas veces había un paciente que se escapaba y llegaban a donde yo vivía, a mi barrio, y llegaban con los pantalones blancos, el pijama blanco, descalzo, que te daba mucha impresión, y esperaban a que viniera la Policía Nacional, y porque no sabías cómo se podía poner esa persona. Y la Policía Nacional eran los que se acercaban, nunca tuvieron problemas, nunca se ponían violentos, lo llevaban al coche, lo montaban, y para Miraflores, de San Pablo a Miraflores hay un tirón, ¿eh? Y es una parte de la historia de Sevilla que tal vez se ha querido olvidar, que yo he escrito de ella, he escrito mucho, sentó mal en su día, pero es parte de nuestra historia, y aunque no es un hospital propiamente dicho, sí, entra dentro de ese estereotipo que hoy estamos dando, fenómenos paranormales que se producían en aquel sitio, pero que allí, desde luego, allí nos vamos a encontrar con la peor de las condenas, que es la locura. Mucha marda. Y entonces, con eso, sí es cierto que es un sitio con mucha carga. Por eso te lo agradezco que me lo hayas recordado. A mediados de octubre vienen los obreros. ¿Estáis disponibles, muchachos? Tengo a 4 tipos realmente buenos y en una semana listo. ¡Qué rápido! Necesito el trabajo. Así que los locos están en la calle y nosotros con las llaves del manicomio. Deberías estar agradecido, amigo. Te sacarás un dinerito. ¿Y cuál es el truco? El escándalo de Patricia Wheeler, 1984. Me intenta recordar qué pasó hace 22 años. Los loqueros creyeron que con estas nuevas técnicas que habían diseñado podrían liberar recuerdos ocultos. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Quiero irme a casa. Yo no se lo diría a nadie, porque si descubren lo de Han, descubrirán el resto. ¿Y los demás? Quiero ir a casa. Lo siento mucho. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pongan sus mentes en activo porque viene una de ciencia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. En la historia de la humanidad han existido genios que parecían no pertenecer a su tiempo. Mentes que soñaban con futuros imposibles, con máquinas que desafiaban las leyes de la física y con descubrimientos que aún hoy parecen ciencia ficción. Hoy hablamos de un hombre que prometió electricidad gratuita para todos, que habló de transmitir energía por el aire, de rayos de la muerte, de comunicación inalámbrica en un mundo donde todavía se dependía de cables. Hoy hablamos de Nikola Tesla. Tesla fue llamado el hombre que inventó el siglo XX, pero también fue tachado de loco, de excéntrico, de visionario incomprendido. Su vida estuvo marcada por la gloria y por el olvido, por la ciencia y por el misterio. Vamos a hacer un recorrido por su historia, una historia que comienza una noche de tormenta. Porque sí, Nikola Tesla nació en Smiljan, un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro en 1856. Cuenta la leyenda que vino al mundo en medio de una tormenta eléctrica. La partera lo consideró un mal presagio, pero su madre respondió con firmeza: no, este niño será un hijo de la luz. Su padre era sacerdote ortodoxo y su madre, sin educación formal, inventaba herramientas domésticas para facilitar la vida en el hogar. Fue ella quien sembró en Tesla el germen de la invención. Desde niño mostró habilidades extraordinarias, una memoria fotográfica, cálculos complejos realizados mentalmente y visiones repentinas. Imágenes de máquinas que se le aparecían en la mente como relámpagos. Era un niño destinado a caminar entre la ciencia y el misterio. Tesla estudió ingeniería en Europa, pero nunca obtuvo un título oficial. Su imaginación desbordada lo llevaba más allá de las aulas. En 1884, con apenas 28 años, desembarcó en Nueva York. Llevaba poco dinero en los bolsillos, pero sí una carta de recomendación dirigida a Thomas Edison. Edison trabajaba la corriente continua. Tesla defendía la corriente alterna, mucho más eficiente para transportar electricidad a grandes distancias. Lo que siguió fue la célebre Guerra de las Corrientes. Edison llegó a electrocutar animales en público para demostrar los supuestos peligros de la corriente alterna. Incluso apoyó la invención de la silla eléctrica como propaganda contra su rival. Pero Tesla tenía razón. La corriente alterna triunfó. La Feria Mundial de Chicago de 1893 se iluminó con su sistema y más tarde el Niágara rugió con la energía de sus generadores. Tesla había conquistado la electricidad, pero el precio de aquel triunfo sería muy alto. En los años siguientes, Tesla se sumergió en una avalancha de inventos. Creó la bobina de Tesla, base de la radio, el radar y la televisión. experimentó con luces fluorescentes, con control remoto, con lo que hoy llamaríamos drones. En Colorado Springs, levantó un laboratorio donde hizo estallar rayos artificiales que iluminaban el cielo. Allí afirmó haber captado señales misteriosas que, según él, podían provenir del espacio. Algunos lo acusaron de loco. Otros se preguntaron si había sido el primero en recibir un mensaje extraterrestre. Pero su proyecto más ambicioso fue la torre Waddenlife en Long Island, un coloso metálico de casi 60 metros de altura que pretendía transmitir energía inalámbrica a todo el planeta. Tesla soñaba con un mundo en el que la energía circulara por el aire, gratuita, sin cables, sin monopolios. Un sueño demasiado peligroso para los magnates de la electricidad. Los que financiaban su proyecto retiraron su apoyo. La torre nunca se completó, y con su caída se derrumbó la mayor ambición de Tesla. Tesla no solo fue un genio de la ingeniería, también fue un hombre rodeado de enigmas. Tenía obsesiones con el número 3. Caminaba 3 veces alrededor de un edificio antes de entrar. Se lavaba las manos con docenas de servilletas nuevas. No soportaba tocar perlas ni objetos redondos. Dormía apenas 2 horas por la noche, convencido de que el sueño era pérdida de tiempo, y decía que sus ideas le llegaban como destellos, como si vinieran de otra dimensión. En esos años, Tesla coincidió en Nueva York con un hombre que vivía entre la realidad y lo imposible, Harry Houdini. Houdini era el mago más famoso del mundo, el escapista que desafiaba esposas, cadenas y ataúdes cerrados bajo el agua, un hombre que fascinaba a las multitudes con trucos imposibles. Tesla, en cambio, no creía en la magia. Para él, todo fenómeno tenía una explicación en las leyes invisibles de la física. Ambos compartían, sin embargo, un enemigo común: los falsos médiums. A comienzos del siglo XX, el espiritismo se puso de moda. Se organizaban sesiones en salones oscuros donde supuestos médium decían hablar con los muertos. Houdini dedicó años a desenmascararlos, demostrando que sus trucos no eran más que ilusiones. Tesla coincidía con él. Creía que muchas de esas manifestaciones podían explicarse con vibraciones, ondas o fenómenos eléctricos malentendidos. Para Tesla, lo invisible no eran los espíritus, sino ciencia esperando ser descubierta. Se cuenta que en una ocasión, Tesla asistió a una demostración privada de Houdini. El escapista logró liberarse de unas esposas ante un reducido grupo de invitados. Todos aplaudieron maravillados. Tesla, en silencio, observó el mecanismo y comentó con calma: "No veo magia aquí, solo una mente que comprende los secretos invisibles". Houdini quedó impactado. Decía que Tesla era el único hombre al que un truco no podía engañar. Aunque no fueron grandes amigos, sus caminos se cruzaron en más de una ocasión y ambos dejaron en el aire la misma pregunta: ¿qué es realmente imposible? En sus últimos años, Tesla comenzó a hablar de un invento misterioso, el rayo de la muerte, un arma capaz de derribar aviones a kilómetros de distancia mediante una luz de energía concentrada. Aseguraba que su objetivo no era la guerra, sino garantizar la paz. Con un arma tan poderosa, ningún país se atrevería a atacar al otro. Pero nadie llegó a ver aquel rayo. ¿Existió realmente o fue solo una fantasía de un hombre que ya vivía más en su mente que en la realidad? Cuando Tesla murió en 1943, sus papeles fueron confiscados por el FBI. Muchos de estos documentos jamás se hicieron públicos. ¿Acaso escondía planos de aquel rayo imposible? A pesar de haber transformado el mundo, Tesla terminó sus días en soledad. Vivía en hoteles modestos de Nueva York, alimentando a las palomas de Central Park, que era su única compañía fiel. Murió a los 86 años, olvidado, sin fortuna, mientras su nombre quedaba relegado a los márgenes de la historia. Pero el tiempo lo rescató. Hoy Tesla es reconocido como uno de los inventores más brillantes de la humanidad. Su nombre da vida a unidades de medida, a calles, a museos y a una de las empresas tecnológicas más famosas del planeta. Nikola Tesla fue un hombre atrapado entre dos mundos, el de la ciencia demostrable y el de las ideas imposibles. Muchos de sus sueños quedaron en el aire, otros hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Coincidió con personajes como Edison, Westinghouse y Houdini, y dejó tras de sí un legado que todavía despierta fascinación y misterio. ¿Hasta dónde llegó realmente su conocimiento? ¿Qué secretos guardaron sus cuadernos? ¿Era simplemente un genio adelantado a su tiempo o un visionario que aún nos oculta respuestas? Tesla nació en medio de una tormenta eléctrica y se convirtió para siempre en el Señor de la Luz. Quizá lo imposible que Tesla y Houdini buscaron en la frontera entre la ciencia y la ilusión aún esté esperando ser descubierto. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Viena es música. Palacios barrocos y café histórico. Es la ciudad de Mozart, de la emperatriz Sisi y del esplendor de los Habsburgo, pero también es una fachada luminosa, la capital a orillas del Danubio, que esconde una geografía secreta, hecha de catacumbas, de callejones donde resonaron matanzas, de casas marcadas por asesinatos y de reliquias envueltas en leyendas. Quien recorre Viena con los ojos de un turista clásico descubre cúpulas, museos y avenidas elegantes, pero también se adentra en sus sombras y también encuentra a otra ciudad, la de los fantasmas, que siguen paseando por la ópera, la de los templarios ejecutados en plazas que hoy lucen tranquilas, la de reliquias que alimentaron la ambición de emperadores y dictadores y de personajes tan oscuros como Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. En Viena, cada rincón parece esconder una historia perturbadora, y aunque muchas de ellas transmiten una moraleja en voz baja, forman parte del alma de una capital que siempre fue escenario de poder, intrigas y de misterios. En pleno corazón de la ciudad, bajo la plaza de la Catedral de San Esteban, se oculta uno de los descubrimientos más desconcertantes del siglo XX vienés. Durante las obras del metro, en los años 70, los ingenieros dieron con un espacio subterráneo que había permanecido 200 años cerrado, la Virgil Capel. La capilla, de más de 10 metros de largo, estaba rodeada de 7 capillas menores. Los muros, encalados en blanco con decoración en rojo, mostraban cruces en un estilo vinculado al arte bizantino y sirio-palestino. El enigma más grande no es su estilo, sino su función. Nadie sabe con certeza para qué se construyó, ni quién la mandó erigir. Una fuente aún conserva en su interior algo que no se sabe bien la explicación clara cuál es, y es también una cruz roja. Algunos lo han relacionado con templarios, y puede que sea así. Pero la historia añade capas de inquietud. Se especuló que pudo haber sido diseñada para custodiar los restos de San Colomán, un monje irlandés martirizado en la Baja Austria, y más tarde la iglesia de la Magdalena se levantó sobre ella, usada como un lugar de enterramientos por la familia Chartist, que tras un incendio, la iglesia en sí desaparece y el subterráneo quedó olvidado hasta el año 1973. Hoy puede contemplarse a través de un ventanal en la estación de Stephanplatz. Pero su atmósfera sigue siendo la de un espacio secreto, pensado para ritos desconocidos, tal vez de peregrinación, tal vez estamos sacando los pies del tiesto y todo tenga una explicación más racional, o tal vez de sociedades discretas que se ocultaban bajo el suelo de la ciudad medieval y allí hacer sus propios rituales. La Ópera Estatal de Viena es uno de los teatros más célebres del mundo, pero también uno de los más cargados de tragedias. En su inauguración en 1869, la crítica fue tan feroz que los arquitectos que la diseñaron cayeron en una depresión. Uno de ellos murió poco después, otro se quitó la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ópera sufrió graves bombardeos. En sus sótanos se refugiaban civiles y con ellos historias de sufrimiento que quedaron impregnadas en las paredes. Muchos empleados aseguran haber escuchado pasos cuando el teatro está vacío, o de haber visto figuras que desaparecen en la penumbra de los palcos cerrados. Los vieneses dicen que la ópera guarda el alma de los artistas que allí entregaron su vida al arte y de aquellos que murieron en su interior en tiempos de guerras, como si cada aria dejara un eco que nunca se apaga. Por las noches, el centro histórico aún se recuerda de la figura de la Condesa Sangrienta. Esto, en Agustín de Strasse, es Elizabeth Báthory, la condesa húngara que, según la leyenda, asesinó a docenas de doncellas para bañarse en su sangre y conservar para siempre su juventud. Aunque sus crímenes se cometieron en castillos lejanos, Viena fue la ciudad donde su nombre se convirtió en sinónimo de horror. En Agustín Strasse, los guías evocan su figura al caer la noche. Sus relatos mezclan hechos documentados con rumores, cuerpos encontrados, testimonios de sirvientes, pasajes secretos. En la imaginación popular, la Condesa Sangrienta sigue rondando Viena como advertencia que hasta allí puede llegar la obsesión por la belleza y el poder. En la Plaza Am Hof, hoy escenario de mercados y de festivales, durante siglos fue el lugar de ejecuciones públicas en Viena. Allí, ante multitudes, se levantaron patíbulos y se pronunciaron sentencias definitivas. De noche el lugar conserva un silencio extraño, como si las piedras aún recordaran los gritos de los ajusticiados. Algunos aseguran haber visto sombras sin cabezas o figuras encadenadas que se desvanecen al acercarse. Para muchos vieneses, la plaza es un recordatorio de la crudeza de la justicia en tiempos pasados, cuando la muerte se concibió también como un espectáculo. En pleno casco histórico se levanta un edificio con un nombre que hiela la sangre: la Casa de los Cinco Asesinatos. Su denominación proviene de una matanza ocurrida en su interior en el siglo XIX, cuando 5 personas fueron halladas muertas en circunstancias misteriosas. Desde entonces, la casa arrastra fama de maldita. Inquilinos aseguran escuchar golpes en las paredes, vecinos que dicen ver luces en las ventanas vacías, transeúntes que cambian de acera para no pasar frente a su fachada. Aunque hoy parece un edificio normal, su historia se convierte en una de las leyendas urbanas más persistentes de Viena. En Viena también está la huella de los templarios. También se encuentra en la toponimia y en la memoria. El callejón sangriento cercano a la plaza Hohenmarkt recuerda la matanza de caballeros templarios que se produjo tras la disolución de la orden. Allí fueron ajusticiados varios miembros acusados de herejía, y la tradición sostiene que sus fantasmas aún recorren el lugar. El callejón es angosto, oscuro incluso en días claros. Los vieneses lo atraviesan con prisa, y los guías advierten que no es raro sentir una mano invisible que roza el hombro. Se dice que en noches de tormenta se escuchan cánticos en latín y pasos metálicos que resuenan como si caballeros con armadura marcharan todavía por las losas. Entre las reliquias más misteriosas que custodia Viena se encuentra la lanza de Longinos o de Longinos, también llamada la lanza del destino. Según la tradición, fue el arma con la que el soldado romano atravesó el costado de Cristo en la cruz. La leyenda asegura que quien posea la lanza tendrá poder para dominar el mundo, y fue custodiada por emperadores. Pasó por manos de Carlomagno, y se dice que Hitler la misionó cuando estuvo en Viena en 1938. Hoy se conserva en el Tesoro Imperial de los Habsburgo, rodeada de un aura que mezcla devoción y temor. Algunos visitantes hablan de un magnetismo extraño al acercarse, una sensación difícil de describir. Para los más escépticos es solo sugestión. Para otros, prueba de que los objetos sagrados de fe y de leyenda transmiten algo más que historia. El Heiligenpressungshof, conjunto de patios barrocos en el centro de Viena que ha sido asociado a hermandades discretas y a sociedades discretas. Sus muros guardan símbolos tallados que algunos interpretan como mensajes masónicos o marcas de iniciados. Las figuras geométricas, los relieves con soles y estrellas, así como proporciones matemáticas de los arcos, han alimentado teorías sobre su función más allá de lo religioso residencial. Pasear por sus patios en silencio es como entrar en un espacio donde lo visible oculta significados que resisten a desaparecer. La Catedral de San Esteban, emblema de Viena, es también uno de sus lugares más inquietantes. En su fachada destacan gárgolas grotescas que, según la tradición, ahuyentan a los espíritus malignos. Sin embargo, los vieneses saben que la función que tienen estas figuras no era solo estética. Se creía que contenían fuerzas protectoras contra demonios y plagas. Bajo la catedral, los osarios albergan los restos de miles de ciudadanos trasladados allí durante siglos. Los túneles subterráneos, abiertos en visitas guiadas, muestran huesos amontonados y cráneos apilados que recuerdan la fragilidad de la vida y el paso del tiempo. La piedra de San Colomán, incrustada en el portal desde el siglo XIV, funciona como amuleto. Los visitantes la tocan buscando protección. De manera que la catedral no solo es un centro de fe, sino también de supersticiones que sobreviven desde la Edad Media. Entre las callejuelas del antiguo casco de Viena destaca el Schorstrahlenfasser, que es famoso por la linterna que lleva y que da nombre al lugar. Allí, según la leyenda, apareció una serpiente monstruosa que aterrorizaba a los vecinos. Finalmente fue vencida y la linterna quedó como recordatorio de la vida y de la victoria sobre la oscuridad. Hoy el callejón conserva un aire pintoresco de día y atmósfera inquietante de noche. Se dice que en determinadas fechas el pasar por allí se siente un soplo de aire helado, como si la bestia aún te echara el vaho o rondara entre las sombras. Viena es una capital imperial, pero también ciudad de misterio. Sus capillas enterradas, sus reliquias malditas, las plazas, los callejones sangrientos conviven con cafés elegantes y sinfonías inmortales. Quien solo la recorra de día verá palacios y museos. Quien se atreva a caminarla de noche descubrirá que viene respira otra vida, la de los espectros de la ópera, la de los templarios ajusticiados, la de la condesa sangrienta que aún vigila desde allá y la de la lanza del destino que prometía el poder absoluto. En Viena, lo bello y lo terrible se rozan en cada esquina. La ciudad invita a escuchar tanto sus vals como sus susurros, a mirar dentro de uno, a admirar tanto sus palacios como sus sombras, porque solo entendiendo ambas caras se comprende la verdad del misterio que late en el corazón de Austria, en el corazón de una ciudad llamada Viena. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí, en su verdiblanca sintonía, en el que seguiremos trayendo esos temas del misterio que tanto os interesa y que estoy seguro que nuevamente serán de vuestro interés. Hasta entonces, no olvidéis que tenéis nuestros medios digitales, nuestra redifusión y también, por supuesto, nuestro directo. Como siempre, recordad, sed felices y disfrutad del misterio. Muchas gracias.